nos ha hecho para hacernos partícipes de su misma divinidad. Voy con un ejemplo, si ustedes quieren, muy tonto. Pero cuando en casa alguien tiene una cubeta de agua y la riega en el patio, riega el agua en el patio, ¿qué hace el agua? ¿Qué hará? ¿Qué busca? Salida, ¿verdad? Busca, ¿se va hacia lo alto o hacia lo bajo? Hacia lo bajo, de inmediatamente el agua lo que hace es esto y empieza a buscar para dónde irse. Lo mismo pasa con nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el hombre tiene ese deseo de felicidad. ¿Alguien de ustedes quiere ser infeliz? Voy a hacer algunas preguntas. ¿Alguien de ustedes quiere ser infeliz? Levante la mano. Nadie, ¿verdad? ¿Todos quieren ser? A ver, primero vamos, yo sería feliz que despertaran, ¿eh? ¿Todos quieren ser felices? Sí. ¿Alguien dice, no, yo quiero ser infeliz? De ninguna manera, todos queremos ser felices. Y esta felicidad a veces nosotros la buscamos ¿mediante qué? Analicen cuáles son las cosas que tú has buscado o en las que tú has buscado la felicidad. Analiza. ¿Te han dejado algo y dices, bueno, más o menos? Cuando algunos al casarse dicen, no, hombre, pues yo voy a ser feliz casándome con esta esposa que es el amor de mi vida. No, hombre, no había nadie, nadie tiene la esposa que tengo yo. Yo los veo cuando se vienen a casar y dicen, padre, nos queremos casar porque nos amamos tanto. No hay una pareja tan feliz como nosotros. Y le dice el novio a la novia, ¿verdad, mi vida? Y la otra dice, sí, mi amor. Pasan unos meses y el asunto cambia. El asunto ya como que no. ¿Qué quiere decir? Pareciera que ahí ibas a encontrar la felicidad y sin embargo, se acabó. Cuando alguien dice, ahora sí, en este negocio ya encontré la felicidad, en este puesto ya encontré la felicidad, en este trabajo ya tengo la felicidad, ahora sí, ya compré este carrito chiquito, ahora sí tengo... Mentira. Nada te puede dar la felicidad. Tu corazón está buscando la felicidad. Incluso el que no cree en Dios, por el simple hecho de querer ser feliz, está buscando a Dios. El que no cree en Dios, por el simple hecho de querer ser feliz, está buscando a Dios. Su corazón se proyecta hacia la felicidad. Y entonces tenemos que la persona cuando tiene ese contacto con Dios y ese encuentro con Dios, es que comienza a disfrutar de su divinidad. Dios nos ha hecho con el acontecimiento del nacimiento de su Hijo, nos ha hecho partícipes de su divinidad. No solo Él asume nuestra humanidad, sino que nos comparte su divinidad. Por tanto, cuando nosotros morimos para esta tierra, la realidad es que no morimos, vivimos. Comenzamos a vivir. Si nos echamos un clavado un poco a la realidad de nuestros hermanos difuntos, ellos por Jesucristo nacido y llevado a la cruz y su sangre derramada en la cruz, ellos han pasado a la eternidad. Aunque ya no los tenemos con nosotros, ellos están disfrutando de esa felicidad. En ese encuentro con Dios encontraron la felicidad. Estas fiestas nos hacen a nosotros oler, lo decía anoche, oler a Dios. Olemos a Dios. Hay algo que nos dice que Dios se mete en la historia de nuestra humanidad. No sé si les ha pasado, a mí sí, desgraciadamente. Pero a veces te encuentras con una persona y dices, ay, no sé qué tiene esta persona, pero como que me cayó medio mal. Oye, ¿pero qué te hizo? ¿No te ha hecho nada? Pues no, pero ¿cómo decimos? No me da buena espina, ¿verdad? No me da buena espina. Y al rato que sale con alguna cosa, dices, ya sé por qué no me caía bien, porque había esto. El hombre es, no sé si intuitivo, huele. Y cuando vinieron las reliquias del Papa, hubo publicidad, se repartieron regalos, hubo camiones que los llevaran a ustedes allá. ¿Por qué fueron? Porque dicen, ¿huele a qué? Huele a santo. Pues hoy podemos decir, huele a Dios. Huele a Dios. Y cuando tú tienes la posibilidad de contemplar esas lucecitas y el nacimiento y algo que te da un entorno, dices, huele a Dios. Dios se ha metido en nuestra historia, se revela, se da a conocer. Y entonces tu corazón late, pero late porque sientes que Dios está cerca. Porque Dios ha nacido, porque sientes que está muy cercano. Y entonces recobra sentido cuando tú a alguien le dices, feliz Navidad. Le estás queriendo decir, deseo que tú sientas a Dios. Deseo que tú sientas a Dios. Ojalá que cuando tú le digas a alguien, feliz Navidad, en esa palmada que le das atrás en la espalda, le estés diciendo, quiero que sientas a Dios. Porque Dios es paz. Esa paz que tanto nos hace falta a nosotros. Huele a Dios. Huele a tranquilidad. Huele, como seguramente nos van a decir en un canto más tarde, huele a noche de paz, huele a día de paz. Nos hace falta paz. Oigan, ¿a qué huele su familia? ¿A Dios? Qué bueno que huele a Dios. Porque es muy feo cuando nuestra familia huele a, dicen algunos cuando van, oye, fíjate que sentí en tu casa un ambiente muy pesado. Olí algo así como que muy pesado. ¿Les ha pasado eso? Sí, ¿verdad? Dices, ay, como que está, no sé, ¿estaban enojados tus papás? ¿Estaban enojados tus papás? ¿Estaba enojado tu hermano? ¿Estaba enojada tu hermana? ¿Estaban enojados? Oye, ¿qué pasó? ¿Se pelearon o qué pasó? Olía feo, se sentía feo. Y Dios viene para meterse en nuestras vidas. Y que huela a paz, que huela a Dios. ¿A qué huele tu matrimonio? No, porque no eres casada. ¿A qué? Ah, pero tú los ves. Ah, sí, ¿quiénes son tus papás? Ándale, y te huelen a Dios. No se pelean, casi no se pelean. Ay, oh. No se pelean, pero dice, ¿pero qué? Pero como que a veces tienen pláticas un poco serias y como que me da un poco de nervios. Se me hace que no cenas hoy, ¿eh? Ah, son ustedes. Ah, no, pues sí. Bien, los niños huelen. Matrimonios, llévense el olor a Dios, llévenselo con ustedes. ¿A qué huele tu oficina? ¿A qué huele tu trabajo? No le hará falta a Dios. ¿A qué huelen nuestras escuelas? ¿A qué huelen nuestras universidades? No le hará falta a Dios, ¿verdad? Porque le hace falta a Dios. A este mundo le hace falta a Dios. Dios, en un acto de generosidad, dice, ahí estoy, órale, yo me revelo, yo me doy. Yo soy eterno, pero tomo lo finito. Yo soy divinidad, pero me hago humano. Yo siendo Dios, me meto en la historia de lo humano, de lo creado, por amor. Hay que abrir nuestro corazón. Yo les deseo que estos días de encuentro entre familias, de convivencia, yo les deseo que de veras sean de una feliz Navidad. Que así sea. De pie, por favor.